interrupt this program to bring you important news. Escuchas Boogie Nights W Radio. Just Boogie Nights. pigtails and curls. Must put an end to this stress and strife. I think I want to live the sporty life. Let's cut the rug, little child and jitterbug. We want the best, we won't settle for less. Don't be a drag, participate. Clamps on the half shell and roller skates, roller skates. Good time. La mejor música del fin de semana. Fin de semana. Boogie Nights. W Radio. Come on, show. la mejor música del fin de semana. Fin de semana. Boogie Nights. Produce Eduardo Peña. Eduardo Peña. Como siempre te soñé. Nights, W Radio. Es que no puede ser que nadie te vio, que estabas aquí en la soledad. Es que no puede ser que nadie se fijó en tu inocencia y tu necesidad. Se notaba que buscabas algo, algo más para ti que no irá. Lo que de experiencia te llegara, eso que pudiera darte yo. Al carecer te daré un poco más, a lo mejor y soy yo. Llegó la oportunidad de descubrirte aquí. Es que no puede ser lo hermosa que estás, que no puedo dejarte de admirar. Te miraba bella y transparente, pero llena de curiosidad. Y yo que no tengo buena suerte, me llegó la hora de enseñar. Al carecer te daré un poco más, a lo mejor y soy yo. Lo que tú necesitas. Al carecer te daré un poco más, a lo mejor y soy yo. Rock it out, baby, brother, to the boogity bang bang, the boogie to the boogity bang. Now what you hear is not a test, I'm rocking to the beat. And me, the group, and my friends are gonna try to move the beat. Dejaste libre esa pasión reprimida y el brillo de tus ojos se apagó. Llegaste al límite que mueren los sueños, el lado oscuro de tu corazón. En esta noche fuego delirante con tu espíritu se quedó. Hoy tu alma dentro de una nube ya se apresa del deseo y decepción. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Hay un límite que cruce el placer. Yeah.

fijas en mí y entonces me quieras. Pa' que te fijas en mí y entonces me quieras. Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca ruede por mi piel. Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca ruede por mi piel. Pensaré si que de alguna manera, pensaré si que de alguna manera, pa' que te fijas en mí y entonces me quieras. Pa' que te fijas en mí y entonces me quiera. Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca ruede por mi piel. Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca ruede por mi piel. Y yo sigo aquí esperándote y que tu dulce boca ruede por mi piel. Y yo sigo aquí esperándote. Presente. Here we go. Let's get loud. Let's get loud. Turn the music up. Let's do it. Come on, people. Let's get loud. Let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's get loud. Let's get Let's get loud. Boogie Nights. Yeah! Just Boogie Nights.